En México, la Virgen Santísima dice, cuando se le apareció al indio Juan Diego, el indiecito evitó subir la cumbre del Tepeyac para no encontrarse con la Virgen. Entonces la Virgen se le salió al camino y le dice, reinita y señora mía, no te puedo atender porque mi tío está muy enfermo. Y entonces la Virgen le responde, ¿no soy yo acaso la madre del verdadero Dios por quien se vive? Tío Juan Bernardino ya está sano. En otras palabras, la Virgen Santísima dice, todo lo mío, lo que yo quiero y lo que yo hago no es para mí, es para mi hijo, siempre haciendo ver su hijo. campana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen.